El mar tiene, como todos los colosos, caprichos admirables. Deja escapar en su color una tormenta de esmeraldas y en cambio permite que el sol arrulle a las palmeras. Así es el mar. Verde esmeralda que brota del mar. Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral. En la cadencia de tu voz divina, la rima de amor. Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. En la cadencia de tu voz divina, la rima de amor. Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. Borrachas de sol. Borrachitas de sol. Borrachas de sol. Borrachas de sol. Borrachas de sol.